pollo no se espera con anticipación. Ya lo verán, ya lo verán, porque la rumba que yo inspiro causa una sensación. Ya lo verán, ya lo verán, con mi conjunto se goza rico y de lo mejor, porque mi rumba tiene pimienta y mucho sabor. Para que sepas, aquí está la verdad, estamos en salsa, salsa nada más, salsa nada todavía está. estamos en salsa. Más sabor, todavía estamos en salsa.